Sección 14 de El alimento de los dioses, de H.G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3, capítulo 2. Los novios gigantes. Sucedió en aquellos días, cuando Caterham hacía su campaña contra los hijos del alimento, antes de las elecciones generales que habían de llevarle al poder entre las más terribles y trágicas circunstancias, que la princesa gigante, Su Alteza Serenísima de Weser Dreiburg, cuya temprana alimentación tan importante papel hizo en la brillantísima carrera del doctor Winkles, llegó a Inglaterra dejando temporalmente el reino de su padre en circunstancias especialísimas. Estaba comprometida para casarse, y esta unión, que debía hacerse por razón de estado con cierto príncipe, había de constituir un acontecimiento de importancia internacional. Pero sin saber por qué, empezaron a presentarse misteriosos aplazamientos. Los rumores y la imaginación popular forjaron toda una historia, y se habló mucho. Se habló de que el príncipe no se mostraba inclinado al enlace y de que había declarado que no quería ser el hazmerreír de la gente hasta aquel punto. La gente simpatizó con él, y este fue el aspecto más significativo del asunto. Es el hecho, aunque parezca mentira, que la princesa gigante no supo que hubiese otros gigantes en el mundo hasta que llegó a Inglaterra. Había vivido en un mundo en que la argucia es una pasión y es reserva el aire mismo que se respira. Se le había ocultado cuidadosamente todo lo referente a los gigantes. No se le dijo una palabra por la cual entrara en curiosidad de verlos, y no los vio hasta que se encontró cara a cara con el joven Redwood. En el reino de su padre había inmensas montañas, terrenos incultos que ella recorría con toda libertad. Era apasionada por las salidas y puestas de sol, y todos los grandes espectáculos de los cielos, que prefería siempre a aquella otra distracción. Pero al encontrarse entre gentes tan democráticas y vehementes en su afecto a los soberanos como son los ingleses, tuvo que privarse de seguir libremente sus aficiones. Porque la gente acudía en multitudes desde muy lejos a verla, ya en coches, ya en trenes especiales, ya en todo género de vehículos. Recorrían los ciclistas inmensas distancias para contemplarla. Así es que fue preciso que saliera muy temprano para que la dejaran pasear en paz. Llegó un día en que empezaba apenas a amanecer cuando se encontró con Redwood. El parque grande, que estaba cerca del palacio en que ella vivía, se extendía una veintena de millas al oeste y al sur de las puertas de su morada. Los castaños de sus alamedas movían gallardamente sus cimas sobre la cabeza de la princesa, y cada uno parecía multiplicar sus flores al paso de la joven. Durante un rato se contentó con verlos y aspirar los aromas que la ofrecían, pero, por fin, no pudo resistir a la tentación de escoger y cortar unas ramas. Tan preocupada estaba en ello que ni notó la presencia del joven Redwood hasta que éste se encontró muy cerca de ella. La princesa iba de castaño en castaño mientras se le acercaba el amante que le estaba destinado, sin prever ni sospechar siquiera su presencia. Con las manos hundidas en el espeso follaje, rompía y recogía las ramas. Se creía sola en el mundo, cuando levantó la cabeza y en el mismo instante encontró su pareja. Tenemos que poner nuestra imaginación a la altura del joven para llegar a ver la belleza que contempló. La magnitud que a nosotros haría retroceder no existía para él. Vio ante sus ojos una muchacha llena de gracia, el primer ser humano que pudiera servirle de compañera. Esbelta y arrogante, vestida con ligera ropa. Las brisas del día naciente parecían moldear con los pliegues del vestido los robustos y al mismo tiempo suaves contornos de la gentil figura que llevaba en las manos un montón de ramas de castaño en flor. El cuello de su vestido entreabierto dejaba ver la blancura de la garganta y la sombra de una suave redondez que desaparecía hacia los hombros. La brisa se había apoderado de unos bucles del cabello y azotaba con aquel mechón castaño oscuro sus redondas mejillas. Los ojos eran grandes y azules, y los labios parecían estar prometiendo sonrisas mientras su dueña alcanzaba las ramas. La princesa se volvió con rapidez y miró a Redwood, y durante un rato permanecieron contemplándose ambos jóvenes. Para la muchacha, la vista del mancebo fue tan sorprendente, tan maravillosa, que le resultó durante los primeros momentos hasta terrible. Él se acercó como quien recibe la impresión de una aparición sobrenatural, y se acercó rompiendo todas las leyes establecidas en el mundo en que había vivido. El joven tenía entonces 21 años. Era gallardo, moreno como su padre, y con toda la seriedad de éste. Iba vestido de piel castaña oscura, muy suave, traje ajustado y cómodo, al mismo tiempo que hacía resaltar su varonil apostura. La cabeza la llevaba continuamente descubierta. Quedaron mirándose, atónitos, sin dar crédito a sus ojos y con el corazón latiendo violentamente. Aquel momento, el más importante de la vida para ambos jóvenes, fue imprevisto, casual, sin más preparativos que los hechos por la suerte. Redwood sintió menos sorpresa, y a pesar de que había presentido y buscado a la princesa, su corazón latía con violencia. Se acercó lentamente con los ojos fijos en ella. «¿Sois la princesa?», la dijo. «Mi padre me ha hablado de vos y me ha referido que os criasteis con el alimento de los dioses». «Sí, soy la princesa», le contestó la joven. «¿Pero usted quién es?». «Yo soy hijo del que inventó el alimento de los dioses». «¿El alimento de los dioses?». «Sí, sí, el alimento de los dioses». «Pero...». En la fisonomía de la joven se pintó la mayor perplejidad. «Bien, ¿y qué es ello? Yo no le comprendo a usted. ¿Dice usted alimento de los dioses?». «¿Pero no ha ido usted nunca a hablar de semejante cosa?». «¿De alimento de los dioses? No, nunca». Ella se echó a temblar violentamente y el color desapareció de sus mejillas. Luego dijo: «Yo no sabía nada. ¿Quiere usted decir que...?». Él se quedó esperando que terminara la frase. «¿Me quiere usted decir con eso que hay otros gigantes?». El muchacho respondió: «¿Pero usted no lo sabía?». Y ella, aumentando en admiración, contestó: «¡No!». El mundo entero y toda la significación del mundo cambiaban para ella en aquel momento. Una rama de castaño se le escapó de entre las manos. Entonces repitió como atontada: «¿Pero es verdad lo que usted me dice? ¿Es verdad que haya más gigantes en el mundo y que ese alimento...?». Él comprendió su admiración y exclamó: «¿Y usted no sabía nada? ¿No ha oído hablar nunca de nosotros? Usted, a quien el alimento ha hecho de los nuestros, de nuestro mundo». Aún había terror en los ojos con que ella miraba. Levantó la mano hasta la garganta y la volvió a dejar caer. Luego dijo en voz muy baja: «No, no». La pobre muchacha creyó que iba a desmayarse o a prorrumpir en llanto. Después de un rato logró dominarse y pensar y hablar con claridad. «Todo esto me lo han ocultado», observó la princesa. «Me parece un sueño, porque yo he soñado esto. Sí, esto mismo. Pero al despertar...». «No, dígame, dígamelo todo. ¿Qué es usted? ¿Qué alimento es ese de que habla? Hábleme despacio, pero con claridad. ¿Por qué me han ocultado que no soy yo sola? Cuéntemelo todo», repetía la princesa. Y el joven, trémulo y con voz emocionada, se sentó al lado de la de Weser Dryburg y le refirió todo lo referente al nacimiento y desarrollo del alimento de los dioses y a las cosas y personas gigantes que estaban desparramándose por el mundo. El relato que hacía el hijo de Redwood a la gigante princesita de Weser Dryburg era triste y fue interrumpido muchas veces por las pausas que ambos jóvenes se veían obligados a guardar. El lector debe figurarse sofocados y conmovidos a los dos gigantes, tratando de penetrar y descubrir mutuamente sus ideas y sus impresiones con frases sin terminar, entrecortadas y oídas a medias, repitiendo, haciendo exclamaciones y volviendo siempre a lo mismo. Conversación admirable que hizo despertar a la princesa y salir del estado de ignorancia en que había vivido hasta entonces. En efecto, lentamente fue comprendiendo la joven que no era la única excepción en el orden de la humanidad, sino un miembro de la diseminada familia gigante que se había nutrido con el alimento, traspasando así los mezquinos límites de la gente que bullía a sus pies. El joven Redwood le habló de su padre, de Kosar, de todos los hermanos desparramados por el mundo, y también de la aparición de ideas aún más gigantes que habían entrado a formar parte de la historia del mundo. «Estamos únicamente en el comienzo del principio», dijo el joven. «Este mundo de ahora es solo el preludio del mundo creado por el alimento». Y añadió después, «Mi padre cree, y yo soy de la misma opinión, que llegará un tiempo en que lo pequeño habrá desaparecido por completo del mundo de los hombres, y en que los gigantes andarán por él con toda libertad, porque será suyo. Será nuestro mundo, y hemos de ser los que en él hagamos cosas grandes y espléndidas. Pero eso pertenece al porvenir. Ni siquiera somos nosotros la primera generación. Somos únicamente los primeros experimentos». «Y que no haya yo sabido nada de esto», exclamó la princesa. «Hay ocasiones en que me parece que hemos venido demasiado pronto, pero supongo que uno tenía que ser el primero, forzosamente. El mundo no estaba preparado aún para nuestra venida y para la de otras cosas menores que derivan toda su grandeza del alimento de los dioses. Ha habido torpezas y aun conflictos. La gente pequeña odia nuestra especie. Son duros con nosotros porque ellos resultan tan mezquinos y porque nuestros pies pesan sobre cosas que son para ellos la vida. Sea lo que quiera, ello es que nos odian y no pueden ver a ninguno de nosotros. Solo si pudiéramos reducirnos a su tamaño normal, consentirían en el perdón. Son felices en casas que a nosotros nos resultarían prisiones. Sus ciudades son demasiado pequeñas para nosotros. Andamos con dificultad por sus caminos y no podemos rezar en sus templos. Nosotros miramos por encima de sus muros y hasta sin querer miramos por las ventanas altas de sus casas. Vemos todas sus costumbres y sus leyes solo sirven de red para nuestros propósitos. Cuando damos un traspiés los oímos gritar. Y lo mismo cuando traspasamos sus límites o tratamos de emprender cualquier cosa. Nuestro sosegado andar les parece carrera vertiginosa, y todo lo que para ellos es grande y admirable, para nosotros es cosa de juguete y casitas de muñecas. Su mezquindad de método, de aplicación y de imaginativa resiste y destroza nuestras fuerzas. No hay máquinas que se opongan a la fuerza de nuestras manos, ni objeto a propósito para nuestras necesidades. Ellos tienen nuestra grandeza en servidumbre por millares de lazos invisibles. Nosotros somos más fuertes, hombre por hombre, 100 veces, y eso que estamos desarmados. Pero nuestra grandeza misma nos hace acreedores suyos. Ellos reclaman como propia la tierra que pisamos. Ellos nos tasan la cantidad de alimento y el terreno que necesitamos para vivir. Y para todo esto tenemos que trabajar con los instrumentos que saben hacer esos enanos y solo por satisfacer sus menudos caprichos. Ellos nos tienen además sujetos de mil modos. Para respirar hemos de traspasar sus linderos. Para poder encontrarla a usted aquí he tenido que cruzar su vallada. De todo cuanto puede hacernos la vida razonable y grata, saben ellos construir diques para nosotros. No nos dejan que entremos en sus ciudades, ni que pasemos por sus puentes, ni que pisemos sobre sus campos labrados, ni que entremos en sus cotos de caza. Me han separado por completo de todos mis hermanos, fuera de los hijos de Kosar, y aun el camino que me puede conducir a donde viven estos lo van estrechando de día en día. Dan ganas de pensar que buscan la ocasión para hacerles algo malo. «Pero nosotros somos los fuertes», interrumpió ella. «Sí, lo somos. Sentimos nuestro poder dentro de nosotros mismos. Usted también debe sentirlo. Sí, tenemos poder para hacer grandes cosas, poder que se revela allá en lo hondo. Pero hasta que podamos realmente hacer algo...» El gigante Redwood extendió la mano que parecía barrer todo un mundo. «Aunque yo creía que estaba sola en la tierra, he pensado en todo esto muchas veces. Pero me enseñaron que tener fuerza resultaba un pecado y que era mucho mejor ser pequeño que grande, y que toda verdadera religión consiste en amparar, animar y sostener a los pequeños y débiles y en ayudar a su multiplicación hasta que acaben por vivir unos encima de otros y en sacrificar las fuerzas que uno tiene en su provecho. Pero la vida que había dentro de mí me ha demostrado otra cosa mucho mejor». Sí, esta vida que tenemos, estos cuerpos nuestros, no se han hecho para la muerte, replicó el joven. No, afirmó ella, ni para vivir ocupados en pequeñeces. Claro es que si no nos resignamos a ellas, ya sabemos de sobra que vendrá por fuerza el conflicto. No sé qué amargo conflicto sobrevendrá ahora si las gentes pequeñas se empeñan en no dejarnos vivir como necesitamos hacerlo. Ya lo han pensado nuestros hermanos, y a Cosar, de quien antes he hablado a usted, también le preocupa esto. Son muy pequeños y débiles. A su manera. Pero ya sabe usted que todos los medios de dar muerte están en sus manos y fabricados a propósito para ellos. Durante centenares de miles de años, esta gentecilla, cuyo mundo invadimos, ha estado estudiando la mejor manera de matarse unos a otros. Son muy diestros en eso y tienen muchas habilidades por el estilo. Y además, saben mudar la casaca a tiempo y engañar cuando les conviene. No sé, pero ello es que el conflicto se acerca. Para usted, acaso la cosa sea indiferente. Para nosotros, es seguro que viene eso que ellos llaman guerra. Ya lo sabemos y, en cierto modo, nos preparamos a ella. Pero ya sabe usted, son tan pequeñitos que no sabremos cómo matarlos, y en realidad tampoco queremos que mueran. «Mire usted», le interrumpió la joven, y se oyó el sonido de una trompetilla. Redwood se volvió en la dirección que le indicaban los ojos de la princesa y vio un automóvil de color amarillo intenso con su conductor y viajeros envueltos en pieles, el cual automóvil trepidaba, chocaba y silbaba rabioso contra el tacón del zapato del gigante. El joven se paró el pie y al instante salió disparado el coche dando fuertes resoplidos de disgusto por la carretera en dirección a la ciudad. «¡Obstruyendo el camino!» Estas palabras llegaron hasta el joven. Luego uno de los viajeros observó. «¡Ahí está la princesa monstruo!» Y esto hizo volver a todos la cabeza para mirarla. La joven princesa dijo a su acompañante. «Todo esto es más chocante de lo que puede imaginarse». «Que no os hayan dicho nada», añadió el joven sin terminar la frase. «Hasta que le he visto a usted, he vivido en un mundo en que me creía grande yo sola. Por eso me había formado una vida a mi modo, creyéndome víctima de algún extraño capricho de la naturaleza. Pero ahora, en el espacio de media hora, ha desaparecido aquel mundo que yo imaginaba y veo otro muy diferente, con condiciones, perspectivas amplísimas, compañerismo». «Sí, compañerismo», repitió el joven. «Necesito que me refiera a usted más, mucho más aún. Esto va a pasar por mi espíritu como un cuento, y aun acaso algún día crea en usted. Ahora me parece que estoy soñando. Escuche usted». Dio la primera campanada el reloj de palacio, y ambos jóvenes contaron maquinalmente las 7. «Esta es la hora en que debo volver a casa. Ya estarán llevándome el desayuno a la galería donde duermo mis pequeños empleados, y mis sirvientes andarán ya ocupados en sus microscópicos menesteres. No puede usted figurarse con qué gravedad hacen sus funciones». «Estarán atónitos, pero necesito hablar aún con usted». Se quedó pensativa y luego le dijo, «Sí, mas necesito reflexionar, necesito pensarlo yo sola y darme cuenta exacta de este cambio de cosas. Creer en que está de más la anterior soledad y pensar en usted y en los otros que han entrado en mi mundo. Ahora nos despedimos, pero mañana al amanecer volveré aquí mismo». «Y yo estaré esperándola». «Todo el día me lo voy a pasar pensando en este nuevo mundo que me ha descubierto usted. Aún ahora apenas sí puedo pensar en...». La joven dio un paso atrás y recorrió con la vista al joven desde los cabellos hasta la punta de los pies. Sus ojos se encontraron y se hundieron unos en otros durante un momento. Cada uno vio en el otro una cara brillante de alegría y roja por la emoción, pero suave y tierna, como si la hubiera bañado el sentimiento. «Sí», dijo la joven riendo con emoción profunda, «usted es un ser real, pero es tan extraño todo. ¿Lo cree usted de veras? Es todo realidad. Supongamos que vengo mañana y le encuentro tan pigmeo como los demás. Tengo que pensarlo. En cuanto a mañana, hagamos lo que hace la gente menuda». Y le alargó el brazo. Y por la primera vez se unieron y estrecharon fuertemente dos manos gigantes. Y los inmensos ojos de ambos jóvenes volvieron a encontrarse. «Adiós», le dijo, Adiós por hoy. Adiós, adiós, hermano gigante. Él vaciló como si quisiera responder algo, pero se contentó, por último, con decir «¡Adiós!». Las manos permanecieron unidas algunos instantes y los ojos hundidos unos en otros como si quisieran llevarse grabada la impresión en el cerebro. Y aun después de despedirse y separarse, volvió la princesa muchas veces la cabeza y vio al gigante fijo en el sitio de su primer encuentro. Pasó al fin a sus habitaciones a través del gran patio del palacio como una sonámbula y con una gran rama de castaño en flor caída de la mano y arrastrando, enganchada entre los pliegues del vestido. La pareja volvió a verse 14 veces antes del principio del fin. Se citaban en el parque grande o en los altos y en las gargantas de brezales pantanosos cubiertos de obscuros pinares y que se extendían hasta el sudoeste. Dos veces solo tuvo lugar el encuentro en la Alameda de los Castaños y otras 5 junto al extenso lago que el rey, su bisabuelo, había mandado construir. Allí había un césped admirablemente cuidado por entre el cual se elevaban altos coníferos y cuyos bordes tocaban la margen del agua, donde la princesa acostumbraba sentarse mientras el joven, echado a sus pies, la contemplaba como embobado, moviendo los labios en continua charla, refiriéndole todo lo pasado, la labor que su padre le había impuesto y los grandes y magníficos planes que debían transformar el pueblo en ciudad gigante andando el tiempo. Comúnmente tenía sus entrevistas en las primeras horas de la mañana, pero una tarde se les ocurrió verse y se encontraron con que, de pronto, los rodeó una multitud de curiosos, velocipedistas y paseantes que, escondidos entre los arbustos, trataban de sorprenderles la conversación. Se acercaban aquellas gentes haciendo crujir las hojas secas como suelen hacerlo los gorriones entre los matorrales de los parques, escondiéndose y ocupando las barcas del lago para acercarse al sitio en que los amantes tenían su interesante coloquio. Fue este el primer toque de atención que les hizo comprender el grande e inmenso interés con que la gente acechaba sus entrevistas. Una vez, y era ya la séptima de estas y la que precipitó el escándalo, salieron a verse a la luz de la luna, entre los brezos, y estuvieron hablándose en voz baja bastante tiempo, gozando una noche templada y luminosa. Ya habían hablado de cosas generales, es decir, de aquellas que se referían al mundo gigante que se había de formar con ellos y a la lucha inmensa entre lo grande y lo pequeño en que debían de tomar parte. Hablando todo esto, pasaron a tratar cuestiones más personales de mayor interés y trascendencia. Y cada mirada de las con que se acariciaban iba dándoles mayor convicción de que entre ambos existía algo mucho más tierno y admirable que la amistad, algo que los atraía, uniendo sus manos insensiblemente. Muy pronto supieron el nombre de ese algo y se sintieron amantes, se sintieron el Adán y la Eva de una nueva especie humana. Y así emprendieron juntos el camino, llenos de encantos, del Valle del Amor, con sus silenciosos y profundos lugares. Al cambiar de modo de ser, cambió también el mundo para ellos, hasta que llegó a ser el santuario encantador de sus amores, donde las estrellas eran como flores luminosas y el alba y la caída del sol como cortinajes espléndidos de brillantes y variados matices que embellecían su paso por la tierra. Dejaron de ser criaturas de carne y hueso, uno para el otro y para sí mismos, convirtiéndose sus cuerpos y sus almas en una mezcla de ternura y de deseos. Dieron al amor, al principio, sus silenciosos cuchicheos, y luego le envolvieron en el silencio, acercándose y contemplándose absortos, iluminados por la luna y bajo la infinita bóveda de los cielos. Los altos pinos le rodeaban misteriosos a manera de centinelas. Aquella noche no se dieron cuenta de la velocidad con que pasaban las horas para ellos. El universo todo parecía inmóvil. Solo sus corazones se oían latir con violencia. Les parecía vivir unidos en un mundo donde no hubiera muerte. Y en efecto, así era para ellos. Creían que habían sondado las profundidades y que al sondarlas llegaron a encontrar mágicos esplendores escondidos en el mismo centro de los corazones, tales como no había encontrado nadie anteriormente. Aun para las almas mezquinas y bajas puede ser el amor la revelación de tales esplendores, y aquellos seres no tenían almas pequeñas ni eran pequeños sus esplendores. Eran amantes colosos que habían comido del alimento de los dioses. Podéis imaginaros la consternación que se produjo en aquel mundo ordenado cuando empezó a saberse que la princesa, prometida de un príncipe, Alteza Serenísima, por cuyas venas corría sangre real, tenía citas y celebraba entrevistas muy frecuentes con el hijo hipertrofiado de un vulgar catedrático de química, ente que carecía de rango, de posición, de riqueza. Cuando se averiguó que los jóvenes se hablaban como si no hubiese reyes, príncipes ni jerarquías en el mundo, como si solo existieran gigantes y pigmeos, y cuando se supo que la princesa trataba al monstruoso galán como a un novio... Si esos dichosos periodistas se enteraran, decía todo azorado un funcionario de alta jerarquía. Me han dicho, murmuraba en voz baja el viejo obispo de Frumps. Ya hay nuevas historias arriba, mascullaba el primer maître del hotel mientras picaba en los postres. Por lo que yo veo, esta princesita gigante... Dicen, observaba la viejecita que a la entrada del palacio vendía los billetes a los americanitos para que pudieran ver las habitaciones regias. Y luego, ¿nos autorizan para negar?, decía Picarún en el gossip. Ello es que, así, con dimes y diretes, fue descubierto todo. «Afirman que tenemos que separarnos», dijo la princesa a su novio. «¿Pero por qué?», exclamó Redwood asombrado. «¿Qué nueva locura se les ha metido a esas gentes en la cabeza?». «Dicen que no está bien», le respondió la princesa. Y luego añadió: «¿No sabe usted que el quererme es crimen de alta traición? Hoy me lo ha explicado un especialista en tacto social». «Pero, amada mía», exclamó el joven, «¿y eso qué importa? ¿Quién tiene derecho a...? Y, además, sería un derecho que no tendría sombra de razón. ¿Qué nos importa a nosotros?». «Yo se lo explicaré», respondió la joven. Y le refirió todo lo que le habían dicho por la mañana. «El que me habló es un hombrecillo rarísimo con una voz llena de blandas y hermosas modulaciones. Un caballerito que andaba por el cuarto con una suavidad que apenas se le oía. Parecía un gato. Y levantaba su manecita blanca cada vez que quería decir algo importante. Es calvo, con naricillas sonrosadas y barba recortadita y tan cuidada que es una monería. Pretendió conmoverme e hizo brillar sus ojos varias veces. Es un amigo devotísimo de la familia real de aquí y empezó a llamarme su joven y querida señora. Parecía sentirse lleno de simpatía desde que empezó a hablar. Me dijo: «Mi querida señora, no debe usted hacer eso», varias veces, y luego: «Es un deber de usted». «¿De dónde saldrá semejante gentecilla?». «Pero no veo». Con modales finos y con voz melosa y suave me dijo cosas serias. «¿Y cree usted que haya algo de verdad en todo lo que le han dicho?», preguntó el joven con violencia. «Sí, hay algo, ciertamente», replicó la princesa. «¿Quiere usted decir que...?». «Quiero decir que, sin saberlo, hemos pisoteado en las ideas más sagradas de esas gentecillas. Nosotros, los de sangre real, somos una clase especial. Somos prisioneros venerados. Somos juguetes profesionales. Pagamos el culto que nos rinden con la libertad más elemental. Yo, que debía casarme con el príncipe...». «¿Pero usted no sabe nada de este? Es un príncipe pigmeo que nada nos importa, mas, por lo visto, el casamiento había de estrechar los lazos entre mi país y el suyo, y también iba a aprovechar a este. Figúrese usted, estrechar lazos». ¿Y ahora? Quieren, insisten en que se haga, como si nada ocurriera entre nosotros dos». «¿Nada?». «Sí, y no es eso todo. El hombrecillo dijo además...». «¿Ese especialista en tacto?». «Sí. Dijo que sería mejor para usted y para todos los demás gigantes que dejáramos de vernos. Tal fue el resumen de todo». «¿Pero qué pueden hacer si no queremos obedecerles?». «Dijo que podría dársele a usted libertad». «¿A mí?». «Sí. Lo dijo apoyando mucho las frases. Mi querida señora, sería mejor y mucho más digno que ustedes se separaran voluntariamente». Y recalcó la palabra «voluntariamente» de un modo especial. «¿Pero qué les importa a esos pequeños miserables que nos queramos? ¿Qué tienen ellos y todo su mundo que ver con nosotros?». «Pues no lo creen así». «Supongo que usted no tendrá en cuenta nada de esto». «Me parece altamente ridículo». Eso de que hayan de encadenarnos con sus antiguas leyes a nosotros, que somos hijos de las nuevas. Que nosotros, en la primavera de la vida, hayamos de sujetarnos a sus compromisos y a sus ciegas instituciones, que no tienen objeto alguno. No, no debemos hacerles caso alguno. La princesa se acercó más a Redwood y le dijo: «Yo soy tuya. En cuanto a eso...» «¿En cuanto a eso? ¿No es en todo? Pero si ellos quieren separarnos, ¿qué podrán hacer?» «No lo sé. Y eso mismo pregunto yo. ¿Qué van a poder hacer?» «¿Qué nos importa? Yo soy tuyo y tú eres mía. ¿Qué cosa hay más importante que esta? Yo soy tuyo y tú eres mía para siempre. ¿Crees que me harán retroceder todas sus mezquinas leyes y sus pequeñas prohibiciones, y que sus tablones rojos me separarán de ti? De ti, que eres, para mí, más preciosa, millares de veces más preciosa que la vida misma». «Sí, pero ¿qué haremos nosotros?» «¿Nosotros? Seguir adelante. ¿Y si buscan los medios de impedirlo?» El joven cerró los puños y miró a su alrededor como si la gente pequeña llegara ya a oponérseles. Luego, clavando los ojos en el horizonte, dijo: «Sí, tienes razón. Tu pregunta es muy justa. ¿Qué podrán hacernos si tratan de impedirlo?» «En este país tan pequeño», le interrumpió la joven. Redwood parecía escudriñarlo todo con la vista. «Esa gente está en todas partes», dijo. «Pero podríamos...» «¿Qué?» «Marcharnos. Atravesar juntos los mares a nado. Luego, más allá...» «Yo nunca he estado más allá del mar. Allí hay grandes e inmensas montañas entre las que nosotros mismos pareceríamos gente pequeña. Hay valles lejanos y desiertos. Hay lagos escondidos y alturas coronadas de nieve que aún no han sido tocadas por el pie del hombre. Hay...» «Mas para llegar a ellas tenemos que abrirnos camino luchando día tras día con millones y más millones de seres humanos». «Esta será nuestra única esperanza, amor mío, porque en esta tierra tan poblada no hay fijeza ni refugio para nosotros. ¿Qué lugar vamos a tener entre toda esta muchedumbre? No hay sitio en que podamos comer, ni albergue donde dormir». «Pero si huyéramos nos perseguirían». «Hay un sitio en esa isla», dijo el joven. «¿Dónde?» «El sitio que se han hecho nuestros hermanos. Han rodeado su casa de grandes trincheras, al norte, al sur, al este y al oeste. Han hecho profundos hoyos y escondites. Y hace poco vino uno de nuestros compañeros a hablarme. Entonces no hice caso de lo que me dijo, pero creo que me habló de armas. ¿Acaso allí pudiéramos encontrar refugio?» Redwood calló un momento y luego continuó: «Hace muchos días que no he visto a nuestros hermanos. Amada mía, he estado soñando y me he olvidado de ellos. Han pasado los días y no he hecho nada. ¡Nada! Solo he pensado en verte. Ahora tengo que ir a visitarles y hablarles de ti y de todo lo que nos amenaza. Si quieren ayudarnos, pueden hacerlo. Y entonces podremos tener esperanzas. Yo no sé las condiciones de resistencia que ofrece su casa, pero seguro que Kosar la habrá fortificado bien. Antes de esto... Antes de que nos conociéramos, recuerdo que la gente pequeña proyectaba hacernos daño, pero hubo elecciones. Tiempo en que esas gentecillas establecen las cosas contando los votos, y eso nos salvó de sus ataques. Se oyeron entonces amenazas contra nuestra raza, es decir, contra todos nosotros, menos tú. Sí, iré a ver a nuestros hermanos. Es tiempo de que les hable y les diga todo lo que nos pasa». Cuando el joven acudió a la siguiente entrevista, ya hacía rato que ella esperaba. Habían convenido en verse al mediodía en un lugar del parque en que el río formaba una curva, y mientras la princesa le esperaba mirando al sur y protegiéndose los ojos con la mano, aumentaba por minutos su ansiedad. Le pareció que el mundo se hallaba en el mayor silencio y que este silencio maduraba algo. Y entonces se dio cuenta de que, a pesar de lo avanzado de la hora, su acostumbrado séquito de espías voluntarios había desaparecido. A derecha e izquierda no pudo descubrir a nadie por más que observó. Y notó también la falta de botes en la plateada corriente del Támesis, y trató de buscar una razón para aquella extraña quietud del mundo. Cuando la grata visión apareció a lo lejos, la joven descubrió a Redwood por entre una abertura que había en la masa de arboleda que limitaba su horizonte. Al instante volvieron a esconderle los árboles y luego le vio atravesar el bosque y acercarse a ella. Vio que había algo variado en él y notó que parecía extraordinariamente agitado y que cojeaba. La hizo señas y ella le salió al encuentro. Pudo distinguir entonces sus facciones con claridad y vio con gran preocupación que cada paso que daba le atormentaba. Le faltaba el aliento, y entonces ella echó a correr extendiendo las manos, con el espíritu lleno de preguntas y vagos temores. Por fin se vieron juntos y él la preguntó lleno de angustia. ¿Hemos de separarnos? No, contestó la joven. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque si no nos separamos, ha llegado el momento. Pero, ¿qué pasa? Yo no quiero que nos separemos, observó el joven. Solo que... Y se interrumpió bruscamente, preguntándola. ¿No me abandonarás? Ella le miró con fijeza y dijo angustiada. ¿Separarnos? Eso no. ¿Lo has pensado bien? Insistió el joven. No te dejo, repitió ella, cogiéndole la mano. Y aunque esto significara la muerte, no te dejaría. Si significara la muerte, repitió él, sintiendo ella que sus dedos le sujetaban la mano. El joven echó una mirada por todos lados como si temiera que lo sorprendiera la gente pequeña. Luego repitió, ¿acaso sea la muerte? Ahora cuéntame lo que ocurre, le dijo la joven. Han tratado de impedir que viniera aquí. ¿Cómo? Al salir yo de mi taller, donde fabrico alimento de los dioses para que los Kosar lo almacenen en el campamento, me encontré con un diminuto oficial de policía. Un hombrecillo vestido de azul y guante blanco que me ordenó que no diese un paso más. «Este camino está vedado», me dijo. Hícele yo poquísimo caso. Di la vuelta al taller, donde hay otro camino que da al oeste, y me encontré con otro policía que me volvió a decir «Este camino está cerrado». Y luego añadió «Todos los caminos están vedados». ¿Y luego? Empecé a discutir con él diciéndole «Estos son caminos públicos». «Pues precisamente porque son públicos queremos evitar que usted los estropee», me replicó. «Está bien, iré por el campo». Y entonces surgieron detrás de un cercado nuevos policías que me dijeron «Estos campos son propiedad privada». «Vayan al demonio vuestro público y sus propiedades. Yo voy a ver a mi princesa». Y me incliné y con cuidado le levanté del suelo mientras él chillaba y pataleaba, quitándole de en medio del camino. Al momento vi llenarse todos los campos de hombres que corrían. Uno, a caballo, galopaba a mi lado y me leyó no sé qué a gritos. Terminó su lectura y dio vuelta al caballo galopando. No entendí ni una palabra. Y entonces oí el ruido de las escopetas. ¿Escopetas? Sí, las mismas con que mataban las ratas. Las balas silbaron como si rompiesen mil cosas y una me dio en la pierna. ¿Y tú? Yo seguí corriendo, dejándolos gritar y tirar a su gusto. Y ahora... ¿Qué harán? Esto es solo el principio. Quieren separarnos y me persiguen. Pues no nos separaremos. No. Si no me abandonas, tienes que decidirte a seguirme para reunirnos con los hermanos. ¿Por qué camino iremos? Por el del oeste. Por este lado vendrán mis perseguidores y tomaremos el otro. En marcha, pues, por esta alameda. Y déjame ir delante por si nos acechan aquí también. Redwood se adelantó, pero ella le cogió por el brazo. —¡No! —exclamó. —Yo a tu lado sosteniéndote. ¿Acaso mi persona real le sea sagrada? Ojalá pudiéramos huir rodeándote yo con mis brazos. ¿Acaso entonces no se atreverían a disparar contra ti? Ella le echó un brazo por el hombro y le cogió suavemente la mano mientras le hablaba, atrayéndole hacia sí. —Así no se atreverán a disparar —repetía ella. Y él, con repentina y apasionada ternura, la tomó en sus brazos y murmuró. Aunque sea la muerte, ¿qué importa? Redwood siguió estrechándola fuertemente y durante un momento permanecieron como embelesados. Luego, cogidos de la mano, y ella esforzándose en cubrir con su cuerpo el del novio, siguieron andando apresuradamente en dirección al campamento, refugio que habían construido los hijos de Kosar para el caso de que arreciase la persecución de la gente menuda. Al atravesar los grandes terrenos del parque que estaba detrás del castillo, vieron salir muchos jinetes de entre los árboles, los cuales trataban, en vano, haciendo galopar a sus caballos, de igualar su paso con el de los gigantes. Y luego se encontraron con muchos hombres con fusiles que salían corriendo desde sus viviendas. Al ver esto, y aunque Redwood trató de seguir adelante, de luchar y vencer los obstáculos, ella le hizo volver hacia el sur. Mientras huían, silbó una bala por encima de sus cabezas. Fin de la sección 14.